Bueno, el tema del curso como experiencia personal, la verdad que fue muy agradable, fue una información y aprendizaje individual y grupal, porque la experiencia, en mi caso, de ya tener una profesión, faltaba lo fundamental de saber trabajar con diferentes patologías, y esta es una. Entonces, falta el tema del aprendizaje de cómo trabajar con una patología como un autismo, ¿sí?, o con otras patologías, no está el fundamento principal. Sí, en tanto en la práctica como el desenvolvimiento con las familias, sí, falta mucha información a los familiares, a los padres o a esos hermanos que no, que al tener un diagnóstico da miedo de cómo trabajar con eso. Entonces, los padres se desbordan, en mi caso, donde yo estoy con este tema es trabajar con la familia, con los padres, con los hermanos, de que aprendan cómo trabajar con un niño con esta patología. Esa es una experiencia maravillosa, el aprendizaje que se obtuvo, la incorporación de todo lo que tomamos fue fabuloso, la guía que tuvimos fue genial, fue muy, muy, muy profesional, el grupo es genial, porque cuando uno tiene un grupo en el cual se puede trabajar y se puede aprender y desenvolvernos como grupo y unidad grupal, es lo que se logró. ¿Cuáles son algunas características o el trato que ustedes aprendieron con niños con estas patologías? Y en este caso tenemos que tener en cuenta las señales de alerta, ¿sí? En el caso de ver a un niñito en el cual no te da la mirada, cuando uno, como entre comillas, lo normal, nos miramos y podemos dialogar, el niño no conecta esa mirada, ¿sí? El niño no tiene interacción social, su conducta es diferente, entonces todos dentro de esas señales que se toman, ¿sí?, dentro de la familia, porque viene una mamá y te dice, mi hijo no se comunica, ya tiene 4 años, la guía es de llevarlo al pediatra, de ir a un neurólogo, de tratar que tenga bien el diagnóstico dado, porque a veces también nos pasa en las familias que el diagnóstico demora muchísimo, entonces esos padres entran en desesperación, un desborde, porque su niñito está en un ámbito de su hogar y no saben cómo abordar su patología que no está diagnosticada. Entonces, la idea es poder darle esas herramientas a esta familia para que ellos puedan desenvolverse con su niño dentro del ámbito familiar, en la escuela o con cualquier familia, porque puede venir la abuela, la tía y tampoco saben cómo trabajar con ese niño. ¿Sí? Entonces, las herramientas principales es tratar de enfocarnos en las señales de alerta.